a que abra su Biblia, por favor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Voy a compartir una palabra corta, pero no significa que no sea precisa o necesaria. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38. El texto en la Reina Valera tiene un título que dice: La verdad os hará libres. Dice la palabra del Señor así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. La palabra del Señor está bendecida. Amén. Este es uno de los textos, quizás uno de los textos banderas del pueblo cristiano. Es uno de los textos banderas de los ministerios de liberación y de guerra espiritual. Y sin duda alguna es una gran verdad. Y es que el deseo de Cristo es traer libertad al ser humano. ¿Cuánto lo creen? Es el deseo. Y esta fue la razón por la cual Cristo vino. Todo el proyecto de la obra redentora de Cristo tuvo que ver con nuestra libertad. Siempre ha sido el anhelo del cielo ver a sus hijos libres. Yo a veces me pongo en los zapatos de Dios. No es fácil. ¿Saben en qué momento me pongo en los zapatos de Dios? ¿Cuándo? Cuando pienso en mis hijos. Cuando yo pienso en mis hijos, a veces yo me pongo en los zapatos de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas Dios como padre quiere para mí como hijo? Pero ¿cuántas veces yo como hijo no permito que lo que Dios tiene para mí se establezca? Y no es porque Dios no quiera, no es porque su palabra no sea cierta, es porque todavía hay muchos de nosotros que no caminamos en la libertad de la cual la palabra nos habla. Y creo que estos textos tienen una connotación impresionante de lo que significa el proyecto de redención y de libertad de Cristo. Usted me preguntará, pastor, ¿qué significa ser libre? Pastor, ¿a qué libertad se está refiriendo el Señor en ese texto? Bueno, yo pensaría que tiene que ver con aquella libertad de esas áreas en donde por mucho tiempo nosotros estuvimos cautivos, prisioneros, secuestrados. ¿Cómo cuáles? Áreas como las emociones, secuestradas. Personas que mendigan amor. Personas que viven dependiendo emocionalmente de otros. Esclavitudes como las adicciones. Las hay de todo tipo, de todo color. Adicciones a la droga, adicciones al sexo, adicciones al juego, adicciones al alcohol, adicción al cigarrillo, adicción al celular, adicción a lo que usted quiera. Incluso, aunque usted no lo crea, Hay personas adictas a la enfermedad. E incluso tienen un nombre. ¿Cómo se llama? Hipocondríacos. Hay enfermos por la mentira. Hay personas que no pueden vivir sin decir mentiras. Hay enfermos a la corrupción. Hay personas que no pueden hacer negocio sin darle en la cabeza al otro. No pueden, no pueden. No pueden. Y alguien dirá, pastor, ese es mi don. No, no es un don. Eso es una... Hay personas que tienen su atadura, son sus ojos, es su morbosidad. Su atadura es el deseo desenfrenado de tener sexo. Su atadura puede ser cualquier cosa. Ahora, cuando el Señor dice, yo he venido para que tengan vida, perdón, para que ustedes sean libres, esa libertad tiene que ver con aquellas áreas en donde usted todavía y yo todavía estamos batallando. Ahora, si yo le preguntara a usted hoy, ¿cuáles son las áreas de su mayor confrontación? ¿Cuáles son las áreas de su mayor lucha? ¿Cuáles son las áreas en donde usted más pelea en su interior? Y que usted recae una y otra vez y usted vuelve a tropezar, como decía el gran teólogo Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ah, ¿no era un teólogo? No. Bueno, y terminamos una y otra vez, escúchelo, irrumpiendo en el mismo error, limpiándonos del mismo fango, repitiendo el mismo proceso de Señor, me arrepiento, Señor, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y a los meses, Señor, lo volví a hacer. Señor, me arrepiento, Señor, perdóname. Y caemos en ese proceso. Y es ahí cuando el Señor plantea un proyecto. Y déjeme decirle esto, este texto en sí mismo trae toda una propuesta liberadora de Cristo. Porque el deseo de Cristo es darnos libertad. Dígale que está al lado suyo, el Señor me quiere liberar. Ay, sí. El Señor me quiere a mí liberar, pero a ti también te quiere liberar. Y quiero hoy tomarme unos minuticos, les dije que no me iba a demorar, hablarles sobre esto. Sobre el título, Cristo te hace libre. ¿Cuánto lo creen? Cristo te hace libre. Entonces, este texto surge, y yo les conté a ustedes la semana pasada, hemos venido trabajando casi un mes completo en el libro de Juan. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, hay una guerra impresionante entre Jesús y la religión oficial y los judíos. Es una cosa, hermano mío, yo le invito a que usted lea ese texto. El Señor Jesucristo agarrados con los religiosos de Jerusalén. Agarrados por formas, agarrados por doctrina, peleando por palabras, una persecución impresionante contra Cristo. Están buscando la manera de tomarlo para matarlo, pero no han podido. Lo han querido engañar con la caída de la mujer samaritana. Han querido usar la ley para tumbarlo, pero no han encontrado cómo desbaratarlo. Y empieza en medio de ellos una batalla doctrinal y teológica frente al Padre. Y Jesús les dice, si ustedes permanecen en mí, ustedes van a poder ser discípulos. Y si permanecen en mí, ustedes van a ser libres. Y ellos le dicen, nosotros tenemos a Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿De qué nos va a liberar usted? Y Jesús les dice, este versículo, el 36, si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? ¿Sabe lo que está planteando Jesús? Hay gente que cree estar libre, pero es esclava. Hay gente que ha vivido, escúchelo, ciertos procesos de libertad en su vida, pero aún falta áreas de ser libre. Y Jesús le dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cuál es el problema de este texto? Yo pienso que hay un problema muy terrible y es el problema de la esclavitud. Porque la gente no sabe libre de qué, ¿cierto? O sea, ¿por qué la gente no es libre? ¿Por qué la gente no disfruta esta libertad? Y permítame, le hago un planteamiento de algo que me parece particular del texto. Por favor, mire el versículo 33. Versículo 33 dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El problema de muchos de nosotros es este. Uno, que nos aferramos a un pasado muerto. Ojo con esto. Nos aferramos a un pasado que ya caducó. Nos aferramos a un pasado que ya para nuestra vida no tiene fundamento, no tiene valor. A veces el pasado puede ser un sistema de creencias, o en ocasiones el pasado puede ser una persona. Ellos están diciendo, de una u otra manera, le están diciendo, ¿acaso usted es mayor que nuestro padre Abraham? ¿Acaso usted, mire, nosotros somos qué? El linaje de Abraham. Nosotros tenemos una percepción clara de quiénes somos, de dónde venimos, de qué es lo que está pasando. Y ellos estaban muy apegados a su pasado. Jesús hace una referencia impresionante, por favor. Mire el versículo 39, ahí mismo. El versículo 39 dice, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué haríais? Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo lo mismo Abraham? O sea, empieza Cristo a comparar. Porque la gente, hermano mío, a veces no puede ser libre porque tiene un pasado que está aferrado a ese pasado, que cree que ese pasado es irreconciliable, es incurable, es intransformable. Y Cristo empieza a ser un parangón entre el pasado judío y él. Hay un momento en que le dicen, nosotros tenemos padre y es Abraham. ¿Y quién es tu padre? Porque aún Jesús fue juzgado, puesto en duda la paternidad de María y de José. Porque le dijeron, su mamá quedó embarazada de una manera extraña. Y hasta hoy en día José tiene en duda quién es el papá suyo. Pero Jesús está tratando de desmontar una batalla impresionante. Ahora, por favor, mire este versículo 56. Mire lo que Jesús le está diciendo. 56. Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, ¿y qué? ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús a los judíos? El día que Abraham se dio cuenta que yo venía a la tierra, ¿qué hizo Abraham? Se alegró. Ellos dijeron, ¿usted qué está hablando? Si usted ni siquiera tiene 50 años. Y Abraham vivió por lo menos 2000 años antes que usted. Le leo el versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué? Ay, qué impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros nos aferramos a muertos que pueden o que creemos que vivan para que sostengan nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra añoranza. Pero Jesús te dice, escúchalo, ningún muerto es más grande que yo. Ningún pasado tuyo es más importante que yo. Pero muchas personas viven una vida de esclavitud porque tienen un muerto a cuestas. Un muerto que los desilusionó, un muerto que los abandonó, un muerto, hermano mío, que les hizo un daño profundo y han pasado años y todavía no te has podido reponer de tu muerto. Y el Señor te dice, antes que tu muerto fuera, yo soy. Como quien dice, aprenda a descansar en la persona correcta. Ahora, el versículo 31 también es impresionante, porque no solamente hablaron del Mesías o de su linaje. ¿Sabe qué le dijeron? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Pregunta, ¿eso es cierto o es verdad? ¿O es mentira? Le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Verdad o mentira? ¿Por qué mentira? Fueron esclavos de Egipto, fueron esclavos de Nabucodonosor y aquí eran esclavos del Imperio Romano. ¿Sabe cuál es el problema de la gente esclava? Que se creen sus mentiras. Y dicen, yo no soy esclavo de nadie. Cuando quiera, lo dejo. Porque la gente que vive la mentira de la esclavitud, ellos creen que pueden ser libres cuando quieran. Incluso ellos dicen, a mí este problema no me domina. Yo no tengo problemas de droga, yo no tengo problemas de alcohol, yo no tengo problemas de pornografía, yo no tengo problemas de esto. Cuando quiera lo dejo. Pues déjelo. Ahí sí como el chapulín. Sí puedo. Porque el problema de muchos de nosotros es que nos creemos las mentiras. ¿Cuál mentira creemos? Que nosotros no tenemos problema. Y cuando usted se cree que está bien, preocúpese. Porque siempre nosotros estaremos como proceso siendo trabajados por el Señor. Y le dijeron a él, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y en ese momento ellos eran esclavos de Israel. Y terminan diciéndole el versículo 31. Miren lo que le dice. ¿Dónde está el 33? ¿Cómo dices tú que seréis libres? Porque hay quienes creen que no necesitan ayuda, y menos de Jesús. Hay personas que creen que pueden vivir la vida sin Cristo. Hay personas que creen que pueden resolver todo conflicto de su vida sin Dios. Y a veces nos volvemos arrogantes y le decimos al Señor, Dios, tú no pudiste con mi problema. Otro diente. Yo no sé qué está pasando acá. Oiga, todos nosotros tenemos problemas de decirle al Señor, Señor, yo creo que a ti te quedó grande mi problema. Yo creo que tú no pudiste resolver mi asunto, mi crisis, mi situación. Y cuando tú piensas que Cristo no puede resolver tu situación, que generalmente cometemos dos errores. Uno, o dejamos de creer, o dos, o buscamos otras fuentes donde podamos encontrar respuesta. Y este era el problema de ellos. Uno, que tenían su fe fundamentada en un muerto. Segundo, que no creían que estaban esclavos, pero eran esclavos. Tercero, que no creían que Jesús era suficiente para ayudarlos. Y aquí es donde viene el problema y es, ¿por qué necesitamos ser libres? ¿Libres de qué? Usted me dirá, pastor, Yo no soy esclavo de nadie, yo no tengo problemas, pastor, yo no tengo adicciones. Pero Jesús, cuando ellos le preguntan, ¿de qué tenemos que ser libres? El versículo 34 es impresionante. Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es que... yo se los expliqué un día. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es vivir continuamente en una condición de pecado. Todos aquí hemos pecado hoy, pero algunos aquí viven una condición de pecado. ¿A qué me refiero con esto? Algunos de ustedes quizás cuando venía se le cayó un billete a una señora y usted le puso el pie y se hizo el loco. Y la señora desesperada y usted con el pie ahí puesto. La señora se fue y usted se levantó el billete y dijo, Dios mío, gracias por esta bendición. No, no fue una bendición. Se lo robó. Y entonces usted llega y dice, pastor, señor, yo voy al diezmo para ponerme al día con esto. Se lo robó. Ahora, ese es un pecado eventual. El problema es si eso se convierte en usted una planificación y es usted todos los días piensa, ¿cómo puedo lucrarme? ¿cómo puedo robar? ¿Cómo puedo engañar? ¿Cómo puedo quitarle a los demás? Y se convierte en su vida en un estilo de vida. Una cosa es que usted vaya por la calle y vea una muchacha espectacular y su mente se fue, hermano mío, y usted terminó en un momentico ahí parado en un motel y pasó, no, se fue y se acabó. Dijo, Señor, perdóname, Dios mío, esa moteleada tan rápida, perdóname, perdóname, Señor, por esto tan rápido. Porque el Señor a usted lo remuerde del pecado. Escúchelo. Otra cosa es que usted planifique con alguien y viva una vida de fornicación, de adulterio, una vida de pecado sexual fuera del matrimonio o fuera del marco de Dios. Esto es vivir en pecado. Y Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y creo que aquí, hermano mío, yo no estoy para acusarlo, pero es la palabra la que nos está hablando, que cuando nosotros vivimos una vida reiterativa de pecado, nos hacemos esclavos. En otras palabras, no puedes ser libre. Y por eso hay muchas personas que no pueden disfrutar de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque hay áreas en su vida que aún están en esclavitud. Por eso era necesario que Cristo viniera a revelar en nosotros. Pero ¿sabe a mí qué me impresiona? El versículo 35. El versículo 35 me parece terrible. Dijo Jesús, y el esclavo no queda en casa para siempre. Pero él dijo, ¿qué? ¿Sabe usted cuál era la condición del esclavo? Escúchelo. La segunda razón por la cual una persona necesita la libertad de Cristo, no solamente es porque el pecado esclaviza, sino segundo, escúchelo. Porque siempre el esclavo será un desterrado, será un errante, nunca tendrá herencia. Un esclavo no heredaba, un esclavo no tenía tierra, un esclavo no tenía ciudadanía, un esclavo no tenía bendición. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en ese lugar, hermano mío, como prisionero. Y el Señor nos le dice al pueblo y nos dice a nosotros hoy, no solamente tu pecado te hace daño, sino que tu pecado te convierte en un esclavo. Y la esclavitud en tu vida no te permite heredar lo que yo tengo para ti. Gálatas 4 dice que el hijo menor no se, es exactamente igual al esclavo, que no tiene derecho a heredar. Hasta que el hijo no crezca o hasta que el esclavo no sea libre, no puede heredar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando Cristo está hablando de una condición de pecado que esclaviza y está hablando de una esclavitud, hermano mío, que no le permite al ser humano recibir bendición. ¿Sabe usted por qué el ser humano necesita libertad y por qué Cristo habla de la libertad a ellos? El versículo 37, mire el 37, dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya qué cabida en vosotros. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no necesitamos hoy recibir la libertad de Cristo? Porque muchos de nosotros no resistimos a la palabra. Yo les hablaba a ustedes el domingo. Hay algunos que nos ofendemos por la palabra. Hay algunos que decimos la palabra nos es dura. Hay algunos que dicen yo no acepto esa palabra. ¿Se conoce gente así? Y a mí me pasó. A mí me pasó. Una persona que se torció y se fue mal, y el Señor me dio una palabra y yo fui, hablé con esa persona y le dije, si usted no se alinea va a pasar esto, esto y esto y esto. Y la palabra de él fue, yo soy nacido de nuevo, yo no recibo esa palabra. Bueno, pero escúchelo, pero el pecado, la esclavitud del pecado y rechazar la palabra esclavizan a una persona y no le permiten ver libertad. No le permiten. Y termina Jesús en el versículo 38, mira el 38. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Sabe cuál era el problema de muchas personas por las cuales necesitamos una liberación o ser libres de Cristo? Porque en muchos de nosotros hay ignorancia de Dios. No conocemos a Dios. No tenemos una revelación del Padre, no tenemos un encuentro con el Padre. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón, por la esclavitud, por la vida de pecado que vivimos. Y cuando Cristo se presenta, Él dice, necesitamos, yo tengo la libertad para ustedes. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí estamos lidiando en áreas. Estamos luchando con áreas que de pronto nadie en tu casa sabe que estás viviendo eso. Sientes vergüenza de confesarlo. Sientes vergüenza de que alguien se entere de que haces lo que estás haciendo. Pero me parece que hoy para ti y para mí, este versículo 32 es extraordinario. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de ustedes hoy son conscientes que necesitan experimentar la libertad de Cristo? Yo creo que todos diríamos, yo necesito ser libre. Del temperamento, del genio, de los malos pensamientos, de las malas palabras, de la violencia, de tantas reacciones que tenemos que no son de Dios. La pregunta, y es aquí donde quiero, este es un sermón que todo lo que he hablado converge aquí. Son los 5 minutos más importantes de este sermón, porque aquí está la raíz del sermón. Porque uno se pregunta, pastor, ¿cómo puedo ser libre? Pastor, ¿cómo puedo ser libre? Yo me pregunto, ¿cómo hacía la gente antiguamente? Cuando no había procesos de sanidad, cuando no existía la casa del alfarero, cuando no existía el ministerio Elel, cuando no estaba Haider con verdaderamente libres, cuando no estaban otros ministerios de sanidad interior. La pregunta mía es, ¿qué hacía Dios con la gente? ¿Cuál era el proceso como Dios liberaba a una persona? Escúchelo. El método de Cristo para hacer libre a una persona no ha cambiado. Y la pregunta es, ¿cómo puedo ser libre? ¿Será que usted necesita de alguien para ser verdaderamente libre? ¿Será que usted necesita que alguien coloque las manos en su vida, en su cabeza? Ahora, no estoy despreciando, porque Dios sabe que yo amo y honro el ministerio de sanidad de esta casa. Pero yo creo que por encima de los ministerios está el que da los ministerios. Que yo creo que hay un método de Dios directo que una persona dispuesta con el Señor puede experimentar libertad en Dios. La pregunta, ¿cómo? ¿Cómo ser libres de aquello que nos domina? ¿Cómo procesar esto, esta realidad mía con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo? Porque algunos acá quisieran o quisiéramos evitarnos la vergüenza. Algunos de ustedes hasta tendrán desconfianza de los consejeros y dirán, ¿qué tal yo le cuente a este? Y el problema de este sea el chisme. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué me dice la palabra? Por favor, tómese estos 2 versículos, que aquí está el secreto de todo. Versículo 31 dijo, y Jesús les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Termina Jesús diciendo, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libres? Otra vez, ¿qué nos hace libres? Bueno, les voy a dar 4 secretos para ser libres. Versículo 1. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían ¿Qué habían qué? La primer secreto para ser libre es creer en quién. Mira el texto. Los que habían creído en quién. Otra vez. Los que habían creído en quién. Escúchelo. El problema de muchos de nosotros es que colocamos nuestra esperanza y nuestra confianza en personas, no en Él. Ay, es que yo creo que si esta persona me ministra, yo voy a ser libre. Es que yo creo que si esta persona coloca sus manos en mí, yo sé que Dios me va a usar y Dios me va a sanar porque Dios usa a esta persona. Amén por la gente a quien Dios le dio ministerio de sanidad. Pero Jesucristo dijo: yo haré y liberaré a los que han creído en mí. Porque a veces nosotros descartamos el valor de la fe. A veces minimizamos y le quitamos importancia al concepto de creer. Escúchalo. Pero por creer, dice la Biblia, que se hicieron cosas extraordinarias. Solamente por creer, hermano mío, se soportaron cosas impresionantes. Y nosotros existimos hoy porque alguien determinó creer. Porque el principio de la libertad del ser humano está cimentado en creer, pero no creer en la fe. No tener fe de la fe es creer en el autor y consumador de la fe, en Cristo. El primer secreto para ser libres es: necesitamos creer en ¿quién? En Él. En Él. Porque el texto dice: a los judíos que habían creído, ¿en quién? En Él. Ahora, segundo secreto. Si vosotros permaneciereis ¿en qué? No es en la palabra. Escúchelo. Si permanecemos en la palabra de Él. No es en mi palabra. O sea, es que ni siquiera es la Biblia, porque Jesús en aquella época no tenía Biblia. Jesús no tenía la Biblia. Y mucha gente hoy predica desde la Biblia herejías. Y mucha gente hoy usa la Biblia para manipular. Pero Jesús dijo: el que permanece ¿en qué? En mi palabra. La segunda razón por la cual tú vas a poder experimentar la libertad en tu vida, hermano mío, es cuando, escúchalo, no solamente la oigas, no solamente la creas, sino que permanezcas. Y permanecer, hermano mío, habrán momentos en que tú querrás desertar, habrán momentos en que la desilusión te va a hacer correr, habrán momentos en que tu realidad, hermano mío, te va a decir: todo fracasó. No, escúchalo, aunque no veas lo que quieres ver, tú tienes que permanecer en la palabra que Él dijo, porque lo que Él dijo para tu vida es verdad. Y empiezas a construir la libertad en tu vida. ¿Por qué? Porque creíste en la persona correcta y estás caminando en la palabra correcta. Es la palabra de Él. No de un predicador, no de un pastor, no de una doctrina humana, no de un conocimiento de hombre, sino la palabra que salió de la boca de Él. Porque Él se compromete con la palabra que salió de Él, no con la palabra que salió de otro. Por eso tu vida tiene que estar fundamentada en la palabra y permanecer en la palabra ¿de quién? De Él. El tema no es tan duro, pero estos dos principios tienen su tareita. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta creer en el que no vemos, pero aunque no lo vemos, Él está orando. O a veces tenemos la tendencia a confundir la palabra del hombre con la palabra de Dios. Pero ahí es cuando tú tienes que tener la certeza de que lo que tú escuchas no es el hombre, que tú estás escuchando la voz de Dios por encima de la voz del hombre. Y tú tienes que venir a la palabra y corroborar que lo que se te está diciendo es la palabra del Señor. Lo tercero que tienes que hacer, y este versículo 31 me parece genial, por favor, mire el 31. Si permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente ¿qué? Aquí hay un secreto. ¿Sabe cuál secreto? Solamente se gestará libertad en aquellos que han determinado ser verdaderos discípulos ¿de quién? De Él. ¿Sabe qué significa ser discípulo? Ser como, ser para, ser de. Ser como el Señor. Ser para el Señor. Ser del Señor. El discípulo no tenía la capacidad de opinar. El discípulo solamente recibía, aprendía. El discípulo seguía órdenes. El discípulo estaba sometido directamente a su maestro. Y su maestro le impartía todo lo que el discípulo tenía que hacer. Jesús dijo, no que fueran discípulos, sino que fueran ¿qué? No. Verdaderos. Porque Jesús descubrió, como lo vimos el domingo pasado, que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Porque hay muchos que se llaman discípulos y son falsos discípulos. Por eso es que mucha gente está creyendo ver libertad, pero en su vida no pasa lo que debe pasar. ¿Sabe por qué? Porque su responsabilidad frente al discipulado no es cierto. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo es un verdadero discípulo? Bueno, Jesús lo dijo así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Ser discípulo significa negación. Ser discípulo significa caminar la obra de Cristo. Y ser discípulo significa seguir a Cristo e incluso sufrir como Cristo. O sufrir por Cristo. Y solamente podrá experimentar libertad el que ha creído en Él, el que ha permanecido en su palabra y el que es un verdadero discípulo. Pero termina el versículo 32. ¿Sabe lo que dice el 32? Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Cuarto secreto. Es necesario conocer ¿qué? ¿Conocer qué? Pregunta. ¿Cuál es la verdad? Niños, la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Cristo. Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, serás libre. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Solamente experimenta libertad el que verdaderamente ha conocido a Cristo. Y ahí se plantea, hermano mío, todo el proceso de liberación del ser humano. Desde ahí, usted y yo podemos ser libres. ¿Cuándo? Cuando creas en Él de verdad. Cuando permanezcas en la palabra. ¿Cuál es la tercera? Cuando seas discípulo verdadero de Él. ¿Y cuándo? Lo conozcas a Él. Y ahí termina el versículo 32 diciendo, y conoceréis la verdad. Y esa verdad, ¿qué dice? Te hará libre. ¿Sabe por qué tanta gente vive tan fluctuante en el Evangelio? ¿Sabe usted por qué tantas personas viven en altibajos, viven en caídas, viven en situaciones complicadas? Porque esto no se ha dado. Porque de pronto no ha creído como debe creer. Porque no ha permanecido en la palabra. Porque la vida de esta persona ha sido una vida fluctuante en la palabra. Porque no ha sido un discípulo de Cristo. ha sido una persona movida por circunstancias. Y por último, muchos no han sido libres porque aún hoy todavía no conocen a Jesús. No conocen a Cristo. Pero para esto vino el Señor. Para que tú y yo por medio de Él fuésemos libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire que quien te liberta es el Hijo. Lo que tú necesitas es a Cristo. Lo que tú necesitas es un encuentro con Él. Amén por los ministerios. Y venga a los procesos. Inténtelo, escuchen. Haga los procesos. Pero antes de hacer el proceso, camine esto usted en su vida. Crea, permanezca, sea discípulo y conozca a Cristo. Y se va a dar cuenta que el proceso de libertad en su vida se va a acelerar de una manera impresionante. ¿Por qué no toma un momentico en esta mañana, en esta noche? ¿Por qué no cierra sus ojos por un instante? Cierre sus ojitos por un instante en esta noche. Yo le hago una pregunta ya. ¿En qué área de su vida usted cree que necesita hoy experimentar libertad de Cristo? ¿Hay un área en la que usted dice, yo estoy bien? Yo ya perdoné, pastor. Pastor, yo no tengo muertos enterrados. No, pastor, yo no soy esclavo de nada, yo no tengo ningún pecado. Pastor, yo soy demasiado bueno. Yo ya hice todos los procesos de sanidad. Yo ya pasé por todos los ministerios de consejería. Pastor, yo ya soy perfecto, perfecta. ¿Será cierto? ¿Será cierto que la realidad que estás viviendo hoy es la realidad de un hijo libre? ¿O será que por causa de la esclavitud hay cosas en tu vida que aún no se han soltado? ¿No será que hay cosas que están retenidas porque todavía no estás experimentando la libertad que el Señor tiene para ti? ¿No será que hay cosas que papá quiere soltar y entregarte y darte? Pero necesitas caminar en libertad. Yo te quiero invitar a que simplemente hagas estas cuatro declaraciones. Dile yo creo. Dile yo quiero permanecer. Dile yo quiero ser discípulo de verdad. Y dile yo quiero conocerte en esta noche. Dígale, Señor, enséñame a creer en ti. Enséñame a creer en ti por encima de las personas. Enséñame a colocar mi confianza en ti por encima de los ministerios. Enséñame a entender que quien me liberta eres tú, no el ser humano, eres tú. Enséñame a entender que tú eres el único que puede producir la libertad completa en mi vida. Señor, y enséñame a conocer tu palabra y a caminar en tu palabra y a permanecer en la palabra tuya. En lo que tú determinaste, en lo que tú declaraste para mí, Señor. Estoy cansado de vivir una vida fluctuante. Estoy cansado de vivir una vida vacía, Señor amado. Te pido en esta noche, Señor, que la libertad de Cristo se establezca en esta casa. Padre, y quiero pedirte también, Dios, que todo discípulo fluctuante, que todo discípulo inconstante, que todo discipulado temporal, que toda persona, Señor, que vive momentos de cristianismo y momentos de apartarse de ti, Que toda persona que vive un discipulado falso, Señor amado, sea removido de nosotros, Dios, y que verdaderamente seamos tus discípulos, que muramos por ti, que vivamos para ti, que caminemos en ti. Pero sobre todas las cosas, Señor, yo te pido que esta congregación te conozca, te ame y se enamore de ti. Que te conozcan como nunca se ha conocido, Señor. No de oídas, sino de encuentro. No por religión, sino verdaderamente por un cara a cara con Cristo. Quiero pedirte en esta noche, Señor, que tú nos permitas experimentar libertad en aquellas áreas que han estado cautivas. Quiero invitarlo a que le diga al Señor en esta noche hoy: papá, yo te presento esta área en mi vida que ha sido un área difícil para mí. ¿Cuál es el área que se ha convertido en tu vida en ese infierno? ¿Cuál es el área en tu vida que te ha costado quebrantar, que te ha costado romper? Bueno, este es un gran momento para que le digas al Señor: hoy quiero experimentar la libertad tuya en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas algo sobrenatural en nosotros y que produzcas la vida tuya en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle favor al equipo pastoral, me ayude. El equipo pastoral, vamos a distribuir los elementos de la mesa, de la cena, un momentico. Y vamos a cerrar este momento de la palabra tomando la cena. La cena es un acto de reconciliación. La cena es un encuentro de redención. La cena es un momento para reencontrarnos con papá y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. Escúchalo, la cena no te hace libre, la cena no te hace santo. Pero la cena nos recuerda el valor de la obra de Cristo por nosotros. Y yo creo que estos símbolos son importantes recordarlos en nosotros. Cecitar, ¿nos quiere ayudar, por favor? El pastor John Jairo va a ministrar la cena en esta noche.